haya partido ya, lejos de ella estoy, y sin su amor no sé qué hacer. Si tú vienes, qué feliz será. Solo con su dolor, ya que muy solo se quedó. Viento, dile que vuelva. Eres como una hoja seca que el viento arrastra sin cesar. Regresa ya mi corazón.